sinceramente. Hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Todo lo lleva perfecto, lo que aún no se ha roto, guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine, están dando los años locos. No quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos. No sé si podré limpiarme la sangre. Resulta que no sé si podré curarme la carne. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas. Si las enumero, sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. La ventana lava el mar, ahora hay tormenta de arena por toda la santa alacena. La ventana lava el mar, ahora hay tormenta de arena por toda la santa alacena. No sé si podré curarme. Resulta que no sé si podré sanarme. El artífice de que hayamos tocado hoy a la tarde es el señor Monillo. Un aplauso de nuevo para él. Es de verdad, no habíamos ensayado nunca. Ustedes han comprobado cómo ha tocado el señor. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima.